la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Honey, I'm home. ¿Cómo estás? ¿Cómo has terminado esta semana? Yo acá llegué a casa, no se sabe bien a qué precio, pero llegué. Es que quiero blanquear un poco la situación anímica de esta semana. Por ejemplo, hace menos de 50 minutos estaba inconsciente. Boca arriba, toda babeada, dormida, me había quedado dormida en un lugar, como con el brazo arriba de la cara, que, con el celular en un extremo de la mano, y creo que es como una imagen que resume cómo me agarra esta tarde para conversar sobre la casa, acá en Radionauta, en la radio de Olga, en 60, 10 y 11. Del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba. Y mi nombre es Nobodia. Y la verdad que nada, solo me voy a quedar como con ese pie de foto. Porque además me da la sensación de que no he sido la única esta tarde. Porque cuando les preguntamos por las consignas de esta semana, ustedes que generalmente son bastante charletas, bastante de tirar el párrafo, de me contestaron, una me contestó, ay, el otro, uy. Entonces ya nos estamos comunicando a través de interjecciones, ya el próximo paso es un audio gritando. Pero así todo, bueno, vamos a charlar hoy un poco sobre eso, sobre cómo el trabajo que a veces da mantener una casa, mantener un cuerpo, mantener una vida, mira. No todas las semanas son así, de todas maneras. Y para hablar un poco de esto, y después vamos a contar un poquito sobre la temática de hoy, que medio que cambió en el proceso, la tenemos a Steffi. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Tefi, Tefa? Sí, me dicen Steffi, Estefa, Tefi, Tefa, Tefu. Bueno, está bien. No tenés ninguna preferencia. No. Bueno, estamos hablando de Estefanía Radowski. Estefanía activa acá en el Olga, en el Bachi Bartolina Sisa. También tenés un taller, ¿no? Escritura en movimiento acá, sí. Acá en el Olga. Sí. Y además escribís, ¿no? Poesía. Sí, así es. ¿Cómo estás esta tarde? ¿Compartís un poco el mood que estamos? O ¿cómo viene siendo tu semana? Estoy agotada, estoy pensando mucho en la frase esta de estoy cansado, jefe. lo siento mucho a nivel físico, como no termino de entender, porque tampoco es que estoy agarrando la pala todo el día desde las 5 uh-huh. de la mañana, pero estoy muy, muy agotada. La verdad es que desconozco de astros y esas cuestiones, no sé si estará sucediendo algo tipo eclipses, acá me dicen que sí por cucaracha, así que es probable que algo de eso esté sucediendo. Es todo, lo astral, lo contextual, ¿no? No sé. Yo creo para mí, en mi caso, es el cansancio de la típica señora que mucho abarca y poco aprieta. Yo no sé si a vos te pasa. Conozco esto. Conozco eso, sí. ¿Conoces sí, el baño? Sí, bueno. Sí, también los momentos que estamos viviendo, o sea, hace un par de días cagaron a palos a jubilades y a un montón de gente que estuvo ahí acompañando y apoyando, y esos golpes también en lo simbólico marcan nuestros cuerpos también. Totalmente, totalmente, sí. ¿Vos sabés que ayer fui a ver a Ferni, viste, de ópera queer al Teatro Argentino? Sí. Y como que había gente bailando y su voz tan hermosa, había como una atmósfera de alegría. Y yo me había olvidado por un momento de como que sí, fue un estresazo todo lo que vivimos, digamos, martes, miércoles, sí. Sí. Terrible. En esa estamos. Sí, pero bueno, no somos solamente eso, ¿no? Y esto, contame, vos me decías que sos de Rosario, ¿no? Primero quiero preguntar por esa ciudad que me encanta, la verdad, para visitar, pero que no sé qué onda para vivir. Es una ciudad paradigmática. Apa. Tiene muy hermoso el río. La verdad es que cuando me mudé a La Plata, el primer tiempo lloré bastante porque necesitaba el agua, el río. Era una cosa de todos los días podías ir un ratito al río y no, más cual. Allá de tener la cercanía de mojar las patas en el río, es como poder ver esa inmensidad que tenés ahí. Sí, ver el agua. Pero con el tiempo me pasó que La Plata tiene cuadras. Y todo es mucho más grande en La Plata. Rosario, me doy cuenta ahora mirándolo, yo hace ya 13 años que estoy acá. Uh-huh. Rosario es como todo muy apretado. Y después quiero decir algo sobre Rosario. A ver, a ver. Se dice mucho, no, porque Rosario está todo re complicado, no, porque los narcos, no, porque la delincuencia, no, porque no sé qué. Yo que soy de allá, la verdad es que vivo con el mismo miedo acá que viví allá, no siento una gran diferencia. Tal vez no viví en la zona en la que suceden las uh-huh. cosas, digamos, pero no es tan así como lo pintan, es hermoso Rosario. Sí, hay como un tratamiento de la información que a mí me pasa igual con La Plata. Llego y mi abuela parece que me hubiese bajado, viste, a los tiros del colectivo y nada, me fuera a tomar unos... Mucha movida poética igual en Rosario, ¿no? Está el Festival Internacional de Poesía, ¿qué onda eso? ¿Se siente en el ambiente? Mira, yo me mudé a los 22 años acá a La Plata y ahora tengo 35. Y con el mundo de la poesía lo empecé a indagar acá en La Plata. En Rosario Mira. No me movía en el ambiente poético. Así que la verdad es que desconozco la movida. Uh-huh. Así que no estuviste, digamos, en contacto. No. ¿Y cómo te está llevando con esto de escribir, con todo esto de las semanas, el contexto y la velocidad? ¿Qué momentos estás encontrando para escribir y qué temas son los que te están interpelando en este momento como para escribir? En este momento la verdad es que estoy escribiendo poco comparado con otros momentos de mi vida donde escribía mucha poesía. Terminé de publicar todo lo que tenía de poesía, ya lo publiqué, está en diferentes libros. Y ahora estoy escribiendo una novela, es otro tratamiento, la narrativa, el género novela. Lleva otros tiempos, o por lo menos a mí me está llevando otros tiempos. Y como también trabajo corrigiendo y editando textos de diferentes personas que quieren publicar, uh-huh. estoy más que nada escribiendo en pos de corregir trabajos de otras personas. Bien. Estoy en esa. Ahí va, es lindo el laburo de correctora. Ay, yo soy traductora, tiene algún puntín en común, pero no es lo mismo. ¿Vos lo disfrutás? ¿Cómo te llevas? A mí me encanta porque no agarro cualquier trabajo que me llega, sino que generalmente pido una reseña y unas primeras páginas de lo que me quieren mandar y ahí elijo si lo quiero trabajar o no. Bien. No es que me sobre el trabajo, pero lo quiero disfrutar. Está bueno elegir, sí. Mientras se pueda, como eso, seguir eligiendo, total. Y bueno, esto, habíamos pensado con Steffi el tema de las mudanzas, porque me habías dicho que te has mudado varias veces, y entonces, bueno, indagando un poco sobre la mudanza, me encontré con un libro de Inés Garland, ella es traductora, escritora, que se llama Diario de una mudanza, y bueno, lo empiezo a leer, tipo acá encuentro algo sobre la mudanza, y... Tiene que ver, pero no tanto. Termina siendo como un relato de ella sobre su menopausia y más como pensando en la cuestión del propio cuerpo y como sentir que algo cambió en esa casa que es el cuerpo y que a su vez eso la lleva a habitar de ciertas maneras y no de otras. Y terminamos, bueno... Terminé pensando en esto de la casa como un cuerpo y después vos me contaste que terminaste escribiendo también sobre... sobre eso. Sí, me pasó que arranqué escribiendo sobre las mudanzas y sobre el porqué de las mudanzas y qué se pone en juego ahí, porque no es a veces la decisión... O sea, yo nunca terminé un contrato, jamás, en toda mi vida. Nunca. Eso es interesante. No, bueno, tengo que preguntar, me siento Ángel de Brito, pero un poco tengo que... ¿Nunca llegaste a término en un contrato? Ni siquiera de 2 años. Ni siquiera de 2 años, nunca. Bueno, dejamos por acá. ¿Qué pasó? Tengo problemas con finalizar las cosas. Ajá. No, siempre, o sea, diferentes motivos, pero siempre muy arraigados a la situación económica. Como, bueno, te aumenta todo un montón y, bueno, por ahí me es más barato mudarme a un lugar más barato. Claro. Que quedarme ahí sosteniendo un alquiler impagable. Y siempre he tenido suerte consiguiendo casas o departamentos lindos, piolas, que me gusten. Y también me gusta mudarme. Hay algo ahí, creo que romantizo las mudanzas un poco. Me atrae. No por mucho tiempo, porque se está yendo, porque es afuera. Es el enamoramiento. ¿Cómo es esto de romantizar? ¿Qué es lo que te gusta de mudarte? Así, ¿qué es lo que todavía te convoca? Y si querés contarnos un poco de tu casa actual también. Lo que más... Son dos momentos los que me convocan de la mudanza. El primero es volver a cada rincón de la casa que estoy habitando para empezar a tirar cosas uh-huh. que ya no me sirven, que no uso, y armar las cajas. Yo soy de Virgo y soy buena representante de Virgo. Asiente, me encanta, Saba. Saba, si vas a decir algo astrológico, decilo. ¿Por qué esto de asentir a través del vidrio y que no nos digas qué quiere decir? No, ¿qué quiere decir? Que sea, estamos en temporada de Virgo, ¿no? ¡Ah, fue mi cumple! ¡Feliz sí. cumple! Gracias. ¿Qué es esa? ¿Ves lo que te digo? Una tortita para la invitada. Bueno, eso, entonces sos de Virgo. ¿Y eso qué implica? Implica que las cajas tienen que estar etiquetadas. Lo que es de la cocina es de la cocina, la ropa es con la ropa. Aunque aprendí con el tiempo que los libros... Yo tengo muchos libros. Más que cualquier otra cosa de la casa. Que los libros tienen que ir mezclados entre la ropa para que no sea tanto peso. Datos importantes. Es importante, sí, sí. Después me cuesta un montón porque necesito que los libros estén con los libros y la ropa con la ropa. Ah, entonces se te genera ahí un cortocircuito. Un poco sí. Y después el otro momento que me parece re lindo de las mudanzas es cuando llego a la casa nueva. Me gusta llegar antes de mudarme, si puedo conseguir que me den la llave, como limpiar la casa en todo sentido y empezar a imaginar dónde voy a poner cada cosa y desempacar. No sé si es lo que más me gusta, pero sí ordenar. Y generalmente cuando me mudo, el primer día de mudanza ya ordené toda mi casa. Esa persona existe. Es verdad, a mí me gusta activarla, pero no el primer día... No, está. O sea, vos sos esas personas que a la semana parece que hubiese estado viviendo ahí hace 5 años. Sí, me han está dicho. Todo, mira. ¿Cuánto hace que te mudaste? Una semana. ¿Qué? Sí. Está bien. Es interesante esto que decís de mudarte como para poder desprenderte y poder ordenar y todo. Y respecto a esto que hablábamos de la casa como cuerpo o el cuerpo como casa, ¿has sentido alguna vez como, bueno, esto está para tirar, esto está para repensar? Sí, escribí sobre eso. No sé si lo leo ahora o dentro de un rato y ahora charlamos. Si querés, por ahí lo que podemos hacer, si querés irlo preparando y dale. Vamos con nuestro primer tema de la tarde, que es de Mac DeMarco, Freaking Out the Neighborhood, o sea, como decirlo, como volviendo loco al barrio o una cosa así, volviendo lo histérico. Sorry. about the neighborhood. Got no job on the line. Sincerely, don't worry. Same old boy that you hoped you would find. And I know it's no fun when you're first son. It's a no good. Starts freaking out the neighborhood. Al 221-438-6002. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Proteger mi casa. Amo a Inés Garland, dice Madre de Varón. Buki tiene un libro de poemas que se llama Indicaciones para otra mudanza. O sea que Inés ahí como bastante obsesionada con el tema de, las mudanzas literales y metafóricas. Y te mandamos un besote, Madre de Varón, y nos vemos más tarde, en un ratito nada más, en el Prejaurí, acá en el Olga. Bueno, y Steffi, nos habías dicho que tenías un texto sobre el cuerpo. ¿Querés leerlo? Dale, vamos con eso. El cuerpo como una casa. Hay casas de madera, casas de barro, de Durlock y casas de cemento. También ahora hay cada vez más casas de plástico. Casas sustentables, le dicen. Lo dudo, pero elijo creer. La duda es la gran amiga de las casas de barro. Yo me considero casa de barro, aunque mi casa sea de cemento, vidrio y aluminio. Pero algo de ese cemento, ¿habla de mí? No, por favor, dejemos de decir que nuestras casas son el refugio de lo que somos. Nuestra casa es el reflejo de lo que el sueldo nos alcanza para vivir y punto. Cómo elegimos habitar nuestra casa, en cierta medida, también está determinado por el concepto que elijo nombrar como oasis neoliberal. El oasis neoliberal vendría a ser algo así como un espacio sideral de libertinajes varios que nos coartan las posibilidades de elegir cómo ser en el mundo. Los oasis son espacios de vegetación y manantiales preciosos, en el medio de zonas generalmente desérticas. Ahora bien, imaginemos que toda esa belleza natural está ocupada, que no podemos acceder a ella porque está privatizada, porque alguien llegó antes y colocó su casa ahí. ¿Cuál es el lugar de nuestras casas cuerpos en el oasis neoliberal? Nuestro cuerpo es nuestro espacio físico de vinculación con las experiencias de vida, nuestro territorio. A través de nuestro cuerpo accedemos a absolutamente todo lo que el mundo nos depara. Es con el cuerpo que vehiculizamos todas nuestras subjetivaciones del mundo exterior. Con el cuerpo comemos, descansamos, miramos, tocamos, escuchamos, cogemos, saboreamos, caminamos, nos trasladamos, nos alertamos, nos cansamos, nos alejamos, nos acercamos, nos enamoramos, dolemos, nos morimos. El cuerpo es la insistencia de la vida. Esa insistencia en la que hacemos posible el arrojo a la diferenciación. Y hablo de una diferenciación puramente taxativa. Esa que sucede cuando el cuerpo convive con lo otro, con un otro aparente que subyace entre la inmanencia y la trascendencia, un otro que confirma mi existencia en este aquí y ahora. Resulta casi hipnótico pensar en los cuerpos en relación, como si fuéramos parte de un edificio o sus departamentos, uno al lado del otro, moviéndonos en relación, llorando en relación, enojándonos en relación, lavando habitaciones en relación, y así, todo en relación, pero sin dejarnos conmover, sin dejar que el atravesamiento de lo perpendicular nos altere, porque nada de lo que nos pueda desviar nos pertenece. Nos construimos como casas de campo rodeadas de chakra en el silencio y la soledad, que nada nos toque, que nada nos desacomode o nos abra las puertas. ¿Y si fuéramos casas chorizo? Las casas chorizo son una especie de in aeternum en el que todo está conectado entre sí. El desvío aquí es inminente. El atragantamiento es proyección y realidad. La fantasía se acurruca entre las piernas de la casa y se deja convencer. Si eligiéramos ser casas chorizo, tal vez nos duela menos el arrojo a la diferenciación, o quizá al abrir las ventanas nos demos cuenta de que el viento entra, nos acaricia la cara, nos deja huella. Quizá tal vez veamos a través del viento y otras casas quieran mezclarse con la nuestra. Quizá tal vez rompiéndonos el ego podríamos vernos, escribí hace unos años en una poesía de amor. Entonces digo que quizá rompiéndonos las aberturas podríamos vernos, tragándonos las cerraduras para siempre, podríamos dejarnos conmover. En la insistencia nos construimos y reconstruimos. Y si derrumbamos nuestra casa para hacer remodelaciones, si tenemos que usar enduido para tapar heridas, si la humedad nos desborda o tenemos pérdidas, insistir nos traerá de nuevo y nos posibilitará volver a esa diferenciación primera que nos abriga y nos hace jugar con otros. Solo la insistencia nos fortalece. Solo en la insistencia nos conocemos cada vez que algo dentro de casa cambia. En el oasis neoliberal disputamos nuestros sentidos como cuerpos en relación. El oasis neoliberal es un campo de disputa, un campo de reconfiguraciones y traducciones. Miramos el oasis neoliberal como miramos a un potus una mañana de silencio y ocio. El potus es una planta noble, quizás la más noble que conozco. Se deja mirar como cuerpo que es también. El potus crece en agua y en tierra. Decora, pero también oxigena. Podemos mirar al potus, tocarlo y hasta enamorarnos del potus. Mientras tanto, el potus permanece, se expande, se deja embellecer con la mirada de otros cuerpos. El potus es. Nuestros cuerpos casa no pueden ser en el oasis neoliberal porque el oasis neoliberal es el potus y no hay lugar para la pared humana en ese oasis. El oasis es pequeño si lo miramos con ojos de desierto. Nos enamoramos del potus y el potus nos devuelve crecimiento y expansión. ¿Cuál es el lugar para nuestras casas cuerpo en ese oasis? Vuelvo a preguntarme. Quizá tal vez el lugar sea socavar la arena hasta llegar al agua y que el agua brote y que el agua crezca. Quizá tal vez todo lo inventado no sea todo. Quizá haya que profundizar el hueco para fabricar nuestras propias vegetaciones y manantiales. Tal vez quizá haya algo distinto al oasis o podamos crear nuestro propio oasis y que lo sustentable sea mirar a un potus en una mañana de silencio y ocio mientras alrededor algo nuevo se está expandiendo. Bueno, ay, yo creí que ibas a poner la cortina, ¿sabes? Me quedé como, oh, qué lindo, me encantó. Vos sabés que pensaba en un momento que iba a ser tipo narrativa poética y después me gustó como lo filosófico que se puso y que tiene igual también como una cosa medio, ay, va, va, casa de papel, de deriva. Esto... Qué interesante. Bueno, si nos están escuchando, díganos en qué momento están este viernes. Más casa chorizo, chakra, imperturbable, que son una carpa en este momento. Cuéntenos. Esto, a ver, no sé por dónde empezar. Había una parte de lo que decías, esto de que lo que me desvía no me... Ah, estaba ahí como por el medio... Como que no nos dejamos conmover, como que no nos permitimos el desvío. Uh-huh. Creo que hay algo ahí de esta época, muy de esta época y de esta generación también, que habla de cuerpos inalterables, y también creo que tiene que ver con el proceso que estamos atravesando después del 2020. Sí. Yo el otro día intentaba acordarme cómo era mi vida antes del 2020 y me cuesta un montón. La verdad es que no recuerdo. Sí sé que era otra, como muchas personas éramos otras. Y hay algo de una especie de shock postraumático que creo que estamos atravesando. Y que eso, bueno, las casas estuvieron muy presentes en esa época, 2020-2022, ¿dos años fueron? La pandemia, sí, 2021. Bien. Sí, ahí las casas, bueno, estuvieron sumamente presentes. Y los cuerpos como casa también, porque de repente nos empezamos a mirar, a dar cuenta de un montón de cuestiones que tienen que ver con el autocuidado. Con el vínculo con otros también, y creo que algo de eso dejó huella y hoy en día estamos atravesando un proceso de desalienación importante. Sí, eso y también, ¿no?, lo de los celulares y las identidades que eso produce, también la creación de contenido, toda esta cosa que es, bueno, es bastante, perdón, no sé, es como que sueno medio vieja meada, ¿no? Pero es como se vuelve bastante individual y después es una barrera que es difícil de romper, la de la pantalla, ¿no? Uf, sí, es... creo que yo tengo 35 y calculo que la gente entre 30, 40 y más también tal vez... no llegamos a curarnos del todo en esta propuesta y nos cuesta, y entonces queremos, porque vos ahí tenés que, lamentablemente, tenés que mostrar un sos una perfo, digamos, en algún punto en las redes sociales. Eso, como... Sí, totalmente. Y creo que sí, hay una parte de quienes tenían otras edades, quizás al atravesar la pandemia, que no entendemos, ¿no? Un poco, no sé, yo a veces en el aula, a veces, o sea, les quiero mucho, pero a veces digo como... me siento alien, como que siento que hay algo ahí que no termino de comprender. No sé si te pasa. Sí, o sea, ¿vos cuántos años tenés? 34. Bien, bueno, estamos ahí. Yo cuando iba a la escuela, no, creo que no existían los celulares. O sea, hoy en día todo el mundo yo tiene. Yo tenía un Sahem de mierda donde mandaba como unos mensajitos de mierda porque era como el auge de Rebelde Way y de los celulares con mensajes de texto. Así que si algún mensajito ahí mandaba. Sí, yo tenía el Nokia 1100 que sonaba con el cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, así ese sonido. Gran celular. No sabían cómo hacer para sacarlo del mercado después. No se moría, tenía 9 vidas. Sí, qué aparato. Bueno, estamos volviendo un poco a los 2000 de repente y bueno, 2020. 20 años de... 20 años. Oh, se daba cuenta de que... Bueno, pre-jauría mutante esta noche para fingir que seguimos siendo jóvenes. No, esto, te quería preguntar por el POTUS, porque me pareció interesante que hubiese una parte de la reflexión dedicada a esta planta tan noble, sí, que es como la papa de las plantas, tan noble. Sí, así es. Sí. ¿Qué te pasa con el potus? O sea, te genera belleza en cada... Yo quiero decir que igual tengo como un caso de un potus bastante mutante. Por ejemplo, que tengo un amigo que puso un potus en un patio y el potus flasheó enredadera y tiene unas ventosas muy grandes y está como monstruoso y de pronto las hojas ya han cobrado otro tamaño. Es un potus, pero lo ves y es también... lo que le pintó ser. Y es depende cómo estés ese día, cómo lo podés mirar, si como belleza o como, bueno, ¿qué está pasando? Es un monstruo que... Sí, que yo copa. No sabía que podía hacer eso. Es como cuando una cucaracha vuela y te habías olvidado, viste, de que hacía eso. ¿El potus te gusta como planta? ¿Qué espacios acompaña en tu casa? Tengo potus por todos lados. Son potus chiquitos porque no me aguanto que crezcan mucho, entonces le empiezo a sacar hijitos y los pongo en botellitas o en frasquitos. Sí, tengo varios potus y trato de que cuando voy a casas, hablando de las casas, si alguna persona tiene potus grande, le pido potus. Y creo un poco que la forma de crecimiento que tiene el potus... Siento que dije potus, que dijimos potus muchas veces y ya no sé qué significa. ¿Qué es esto? me perdí en lo que estaba diciendo. Tenés muchos potus en muchos lugares y a todo el mundo le pedís potus, pero a su vez no los dejás crecer mucho porque como que los querés convertir en un nuevo potus y eso hace que... Sí, esto, el potus tiene una forma de crecimiento que siempre se va expandiendo, siempre va alargando hojitas nuevas y no tengo tan en vista... cuando pierde las hojas, porque tiene que perder hojas, pero a veces sucede algo con el potus que es medio este in eternum que hablaba de las casas chorizo, que no deja de crecer y expandirse. Un poco por eso hacía la analogía con el oasis neoliberal, como bueno, todo eso que está ahí precioso, divino, que se expande y se expande, pero a la vez no podemos acceder y se expande y no podemos acceder. Ah, el potus era una metáfora del neoliberalismo. Sí. ¿Pero cómo? Una planta tan amiga, tan aguantadora, que no es ni cara. Bueno, claro, no, a veces el vivo te hace perder como el kit de la cuestión. Ahí va, sí, sí, sí, sí, entiendo, sí. Entiendo. Totalmente, pero bueno, también puede ser una metáfora de la red, no sé. Digo. Sí, también, como las arañas, que son otra de las cuestiones ahí que me atraviesan bastante con las casas, las arañas. Siempre antes de que llueva, las arañas aparecen, generalmente. Yo soy de Rosario, pero me crié en el campo, me fui a vivir a Rosario a los 18. Y en el campo hay un montón de cosas del clima, de la atmósfera, de los animales y cosas así que te enseñan de qué va a pasar. Cuando aparecen cucarachas, ciertas cucarachas, no, arañas, no todas las arañas, algunas, significa que va a llover, por ejemplo. No sé si ese dato lo tenías. No, la verdad que no. Pero yo también soy de un lugar bastante rural, pero la verdad que me ha pasado que me pasa lo importante por al lado y me lo pierdo. Así que, mira, la araña te avisa que está por llover. Sí, y la araña también tiene esta cuestión de la tejeduría, de como esto mismo también que hablamos de la expansión. A paso lento va generando algo inmenso que si te descuidas, si sos un insecto muy chiquitito, si te descuidas eso te come, te agarra, digamos. Todo es una metáfora. Y te estás en un modo de autopercepción insecto chiquitito. Yo sé que es difícil igual porque más cuando una es docente, ¿no? Y sí, yo iba a decir soy docente. Dice madre de varón que nos sigue escuchando, dice que sería una casa chorizo imperturbable. Me encanta, porque es como una casa compartida, pero imperturbable al fin, mezcla. Y agrega, potus le decíamos a un novio de mi hermana, un denso indetenible que no hacía nada. Totalmente, totalmente. Yo, potus no, pero le decíamos al novio de una, bueno, ahora ex amiga, un poco nos lo merecíamos. Le decíamos, no, cuestión que le decíamos la mochila porque lo llevaba a todos lados y era medio mala onda y malo con nosotras y nos quería presentar gente porque no concebía que estuviésemos soltera, como que pensaba que representábamos un peligro. Le mandamos un beso en la mochila si nos está escuchando. Así que los potus. Bueno, nada. Qué interesante esto que decía. ¿Cómo se llama? Madre de varón. Madre de varón. Tiene otro nombre claramente. Ah, pero bueno, madre de varón. Esto de una casa chorizo imperturbable. Porque un poco las casas, o sea, no sé vos si sos de las personas que si te tocan el timbre atendés, pero hay una cuestión ahí con el que te tocan el timbre y no vas a atender porque no tenés ganas de ver gente o porque no querés que te sorprenda lo de afuera. Lo nuevo, lo que viene del exterior. Y esto de imperturbable me hace pensar en esto que decían en el escrito de cómo nos construimos como cuerpos impenetrables en algún sentido. Es volviendo un poco a lo que hablábamos de la pandemia, que nos dejamos de afectar en algún punto y de repente se puso de moda ser intensa, y por ahí ser intensa era simplemente ser una persona afectada y punto, ya está, no sé, como... Pero bueno, se tomó como algo tan peyorativo ser intensa que, bueno, por las dudas no hago nada, me quedo en mi casa. Claro, claro. Se puso de moda, digamos, como el palito de ser intensa, claro. Sí. Todo arruinan, qué pesados, por favor, ¿qué se hacen? Dios mío. Esto, igual madre de varón, confirmo que chorizo imperturbable total. Madre de varón, estamos por cambiarte el nick a chorizo imperturbable, porque la verdad que sos una persona que sabe balancear el dejarse afectar y el compartir con otros, y igual tener tiempo para siempre comprarse unos chocolates en un kiosco e ir a bajar en soledad. Y en silencio. Y tenemos un fragmentito de, pensaba, ¿no? Compartir un fragmentito de este diario de mudanza de Inés Garland, que nada tiene que ver con la mudanza, y después ir con nuestro segundo tema. ¿Parece? Bueno. Arranca así, diario de una mudanza. El mes de marzo del año en que las fichas de los médicos anotan mi menopausia, se murió mi padre. No podría recordar una fecha precisa de mi menopausia. También tardé varios años en recordar la fecha precisa de la muerte de mi padre. En su agonía me empezaron a salir ronchas en los tobillos y los empeines. Eran manchas más claras, desiguales, los médicos me las medían. Hicieron una biopsia. El resultado eliminó la sospecha de que fuera una de tres o cuatro posibles enfermedades autoinmunes. Alguien dijo que podía ser una forma de lealtad a él. 2 meses más tarde mi hija se fue de casa. Me dijo, hagamos la división. ¿Qué división? Le compré vasos, le di platos, tazas, olla, sartén, cosas sueltas, armó grandes cajas. Me daba felicidad por ella. No podía decir nada de nido vacío porque después del divorcio nunca sentí que nuestra casa fuera un nido. Era un lindo departamento, pero no era un nido. El día que se fue... La veía pasar para un lado y para otro cargada de cosas, y era como si pasara a contraluz por la entrada de la cueva, con sus patas flacas y largas y su vida por delante. Esa noche, detrás de mi cabeza, en la pared que yo usaba de respaldo de la cama, y del otro lado era la pared de su cuarto, creció un hueco inmenso, como el de una mina o un futuro edificio. En esos días entendí que los fríos y los calores que había empezado a tener en medio de la noche eran el principio de otra cosa. Me tenía que mudar. Todas las noches a las 4 me despertaba helada. Me envolvía en el edredón, me ponía medias. Siempre odié las medias en la cama, pero el frío podía más. Me hacía un ovillo, me encogía como un feto. Nada alcanzaba. Trataba de volver a dormirme. ¿Por qué nadie habla de los fríos de la menopausia? De esos fríos que parecen venir del futuro, de los propios huesos enterrados. Aparecían aunque fuera verano y yo estuviera toda tapada. Me levantaba, iba al baño, llenaba mi palangana roja de agua hirviendo y metía los pies. Me los escaldaba. A veces tenían que sacarlos para que no se pelaran los empeines, acostumbrarlos de a poco hasta que toleraran la temperatura del agua. Era lo único que aliviaba el frío. Volvía a la cama, me ponía otra vez las medias, trataba de dormir. A veces tenía tanto sueño que solo atinaba a esperar. A los 20 minutos exactos, el calor. Un volcán en erupción, empapada. Los muslos, los brazos, el pecho, el cuello, la cara, el nacimiento del pelo, la nuca. Terminaba pateando las sábanas, las frazadas, las medias. Después aparecía el insomnio. Eso también era nuevo para mí, el insomnio. La catástrofe inminente en medio de la noche. A las 4 de la mañana, no importaba si había tomado whisky o agua, si había comido verduras o chorizos, si había bailado o me había quedado en la cama viendo series todo el día, aparecía el frío. Me olvidaba de casi todo, menos de ese frío. Bueno, vamos a escuchar nuestro segundo tema de la tarde. ¿Qué es? No lo puse. Bueno, fiel a lo que ha sido esta semana, no puse el nombre. Es un misterio para mí tanto como para ustedes. Lo escuchamos. ¡Qué sabre! Shh. chicas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Diaguita también traba. Maltratos me van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Entraba y no me van a derribar. Sus insultos, sus maltratos me van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. ¡Hija! Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Diaguitas también trabas y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. A los perdedores. Lunes. ¿Para qué es sí. eso? Es para la radio. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. No, qué sé yo, me gustaría que tengamos algo más, pero no tenemos. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Y seguimos acá en la casita robada conversando de esto de la casa como cuerpo, el cuerpo como casa, los cuerpos y las casas, cuerpo, cuerpo, casa, casa, con Estefanía Radowski y con Saba. Y después nos vamos a quedar en el Prejauría Mutante, que va a tener lecturas, que va a tener... Vos estás formando parte de la organización, ¿no? Sí, sí. ¿Querés sí, contarnos sí. un poquito? Dale. Va a haber poesía, va a estar Alan y Noel leyendo poesía. Después van a estar las Bidet haciendo algo de música. Las Bidet, madre de varón, no la quiero quemar, pero es una de las Bidet. No voy a decir cuál. Le mandamos un beso. Bien. Y después va a haber dos DJs, Duende Pop y Exe. Divino, divino. También va a haber una feria que es estar... O sea, todo esto está sucediendo en este momento, se está armando todo para que empiece a las 8. Es de 8 a 2 de la mañana, o sea, no caigan a las 2 de la mañana porque va a estar todo cerrado. Bien, y esto es más o menos puntual, digamos. Sí, sí, sí. Bien, a la puntualidad de sí. todo eso. Jauría, para mí, o sea, yo en serio, para mí es como la mejor fiesta de nuestro. Va a ser en noviembre, el 15 y 16, ya tenemos fecha. Y esta fecha que estamos organizando hoy es para juntar plata para el Jauría, porque bueno, los precios, los valores se fueron, como ya sabemos, uh-huh. todos. Y bueno, nada, necesitamos juntar plata para poder bancar el festival y que siga siendo abierto y gratuito para todos, más allá de que después hay una entrada para la parte de la fiesta, pero todo lo que es artistas está para que accedan gratuitamente y en la calle, digamos. Esa es la idea. Totalmente, el Jauría Mutante que tanto nos ha dado. Yo te conozco a vos que has chapado por esas calles ahí mientras escuchabas en el conversatorio, que has estado en todos los lugares al mismo tiempo. Yo incluso me he llegado a cortar el pelo con peluquín en el Jauría Mutante. Lo tiene todo. O sea, ¿qué más podemos pedirle al Jauría? Nada, nada, solo venir y colaborar. Y esto, me quedé pensando un poco en esto que decías en el texto y que también lo habíamos hablado de la casa o así como territorio de disputa o como disputar algo en la casa. No sé si querés contarme un poco de eso, cómo lo pensabas. Lo pensaba más que nada, estoy como muy con el tema del negocio inmobiliario yo. Estamos. Soy el meme de Bugs Bunny, sí. Estamos en esa. Y como esto, disputar los sentidos de por qué tenemos que acostumbrarnos a este modo de vida. De todos modos, a mí me cuesta un montón hablar desde este lugar porque también no dejo de pensar en un montón de gente que no tiene casa. Y entonces es como que el parámetro tiene que ir un poquito más atrás y pensar por qué hay gente en la calle y, no sé, iglesias vacías. Quememos las iglesias y construyamos o habitemos las iglesias, no sé, tiremos los santos y hagamos nuestros propios altares. Todas excelentes propuestas que está tirando Estefanía al aire de Radionauta. Sí, sí, totalmente. Es bueno, eso sí, la emergencia habitacional en sí, ¿no? Sí, así es. Sí. Sí, sí. Pero bueno, son caras de la misma moneda, ¿no? La verdad que el tema de los alquileres, el tema de las viviendas vacías, es todo parte también de la misma especulación y de la misma forma, ¿no? De concebir el mundo, ¿no? Sí, y también un poco pensando en esto de los cuerpos como territorios de disputa, lo pienso también en el sentido de poder apropiarnos. Siento que es un poco cliché lo que voy a decir y como también un poco me sale como vintage, porque me suena como a los feminismos de hace 10 años atrás, como poder volver a nuestro cuerpo, a conectarnos con nuestro propio ciclo de vida, digamos, ¿no? Como los momentos en los que estamos más para abajo, los momentos que estamos para arriba, poder escucharnos y a partir de ahí poder generar nuevas narrativas con el mundo exterior, digamos. Poder escucharnos, sí, totalmente. Nos quedamos, ¿no? Un poco con eso. No sé si tenías algo más para compartir, te lo pregunto al... No. Bueno, si querés te comparto otro pedacito de lo de Inés. Dale, Garland, me encantó. Y me decís qué pensás de todo esto, ¿no? Continúa Inés Garland. Me decían, es un pésimo momento para vender. Nadie se mueve, no te muevas, ¿a dónde vas a ir? No vas a encontrar nada, no vendas, tu departamento es un cheque al portador, pero hoy en día no se vende nada. Hoy en día nadie quiere mostrar la plata. Hoy en día hay que pensar en un mínimo de un año si lo pones en venta ya mismo. Se vendió en menos de un mes. A un hombre bajo que recorrió el departamento con cara de que evidentemente yo no era consciente de los horribles defectos que ellos iban a estar dispuestos a aceptar, solo si les bajaba el precio. Y dijo muchas veces lo alta que yo era. Le regalaron mi departamento al hijo menor que trabajaba en el campo y viajaba mucho al campo y cuando venía del campo quería que tuviera ese departamento porque la vida del campo es una vida dura. Y él estaba muy solo en el campo y no era un campo cerca y entonces querían regalarle. Hicieron una oferta mezquina que tuve que regatear de a centavos y después no aceptaron que me quedara hasta conseguir algo. Vi muchas casas en pocos días. Fantaseé con ser nómade, con vivir en un hotel barato y dejar mis pertenencias en un depósito, con deshacerme de todo. La andariega, el loco del tarot, con el palo y el atadito de tela en la punta, mis cremas, mis remedios homeopáticos y mis libros indispensables. Me encanta esta ancheta, mi ciela. Llenarían un atadito del tamaño de un baúl. Me decían, que la casa sea segura, estás loca, habiendo vivido siempre en el centro. Yo quería irme, me negué a dejarme asustar, pero después cuando visitaba casas posibles, imaginaba intrusos violentos ocupando de noche los pequeños jardines a la calle. En mi recuerdo llovió durante semanas, día tras día, mientras buscaba una casa y no la encontraba. De los 20 a los 30 años me mudé 14 veces, las primeras en un radio de 7 cuadras. Empecé con un par de bolsos, seguí con cajones de la verdulería que llevaba sobre la cabeza, mis petates, mi vajilla, mis libros, hacía circular por las mismas calles una biblioteca escasa que crecía de mudanza en mudanza. El destino parecía empecinado en mantenerme en la zona de Barrientos y Barrientos, cerca de la plaza, apenas salvaguardada del tráfico enloquecedor de las Heras y Pueyrredón. El zumbido de la ciudad siempre, por debajo, por encima. Pasé de un departamento prestado, el dueño vivía en California y me obligaba a exiliarme de los distintos amigos cada vez que visitaba Buenos Aires, a un monoambiente con mi cama como único mueble y la copa de los árboles del otro lado de la ventana. De ese nido verde pasé un dos ambientes frente a un colegio. El estallido de la algarabía de los recreos organizaba la mañana, me obligaba a tomar conciencia de que existía el tiempo ahí fuera, para los demás. De pronto, 40 años después, es de pronto, sí, esa que había sido, tan osada y llena de vitalidad, ya no estaba más, me había convertido en una insomne que no sabía dónde ir y no quería más dificultades. Bien. Bueno, cosas. Sí, pienso en, también retomando lo que leíste antes, en lo afectivo que resulta estar en una casa, ¿no? Como el desapego, el apego al espacio. Y después, nada, en cuanto a la narración hay algo que pasa que es como muy descriptiva, como que uh-huh. No pasa mucho. Me hace acordar a los diarios de Rosario Blefari, un uh-huh. poquito. Pero bueno, creo que es como muy, muy anecdótico lo que va contando. No sé si tengo mucho para decir sobre eso. A mí me parece que algo que no como que comunica es esto de cómo el espacio te puede cambiar la manera de vivir, ¿no? Y eso, como que estás viviendo en un monoambiente, como que de pronto la escuela te activa otra cosa, como que de pronto, porque, viste, a veces te mudás por algo circunstancial, pero sí. De pronto el lugar donde caes te cambia completamente. Sí. ¿Viviste alguna vez en alguna casa muy bizarra o que te haya, por ejemplo, mi casa donde pasé la mayor parte de mi infancia? Tiene un aserradero al lado. Yo no sé si esto es legal, pero es como mucho ruido de madera, mucha cosa como así, fabril. Y eso genera como una serie de ruidos asociados. ¿Vos una casa muy particular que recuerdes? Sí, la de la pandemia. Era una casa chorizo, hermosa, divina. Pero resulta que teníamos una parte del piso y lo descubrimos. Nadie nos avisó nada, lo descubrimos viviendo ahí. Levantábamos una parte del piso y abajo había otra casa, prácticamente. Era como bastante profundo. Wow. Sí, fuerte. Y estaba todo oscuro y nada, era como la misma casa replicada abajo. Había mucha profundidad, podíamos entrar paradas. Muy flashero lo sí. que estás contando. Sí, le poníamos un mueble arriba porque teníamos miedo de eso. En un momento sí. flashamos en filmar una película de terror. No lo hicieron. Ay, no, mira, sí. Pero ¿qué tenían que hacer? Era la pandemia. ¿Cómo no lo...? ¿Y qué pasó? Finalmente dijeron, bueno, basta de esto. Sí, no, esa casa, ¿qué pasó? Pasó que la persona con la que yo vivía me rescindió el contrato un día, yo no me enteré. ¡Apa! Sí, fue fuerte, como, wow, ¿qué pasó? Ah, pero fui eso a la inmobiliaria, se avisa. Claro, fui a pagar el alquiler y me dijeron, no, pero tu compañera sacó la garantía. Así, ah, bueno, me tuve que ir. Hay veces que no lo decido yo, che, esto de no cumplir. Claro, claro. Bueno, a veces es una cosa así de, sí, de la circunstancia. Consejo, no se muden con gente que saquen de Facebook, porque yo había hecho en la publicación tipo, busco vivir con alguien y apareció esta piba que no la conocía y después me hizo esto y fue como, no. Claro, gente, sí, no, gente en la que confiemos más o menos, totalmente. ¿Y en el lugar donde estás ahora, estás con ganas de quedarte o tampoco? Este contrato tampoco se cumple. Mira, ya hace más de un año que estoy ahí y estoy como, wow, no lo puedo creer, ya pasé un año acá. Por el momento me gusta, es un departamento y yo antes vivía en Sicardi, en una casa hermosa con verde, árboles, mira, mis gatas libres, como mucha vida, otra vida. Y ahora un poco lo necesito a eso, pero no, no, estoy bien. Estoy bien, no voy a salir de Radionauta directamente a rescindir un contrato. No, bien. Bueno, y así es como llegamos al final, porque del otro lado, con el mate y un gesto que se ha repetido, está Pablo Ucero y arranca Malos Perdedores, este informativo vespertino entre Radionauta y Pulso Noticias. Y bueno, nada, agradecerte por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ojalá lo hayas pasado bien. La verdad, un placer escucharte y charlar con vos esta tarde. Y bueno, nada, ¿mando el tema? ¿Pongo un tema? ¿Hay tiempo para un tema? Bueno, vamos a escuchar una última canción, que es la de... Tenemos una canción de Chavela Vargas que se llama Hacia la Vida, así dramática y alegre, enfática y agrícola, como dijo Borges esa vez que estaba como de jurado en un... Bueno, nada, escuchamos esta canción de Chavela Vargas, Hacia la Vida, y a ustedes como siempre, gracias por escuchar, ojalá donde estén en casa, ojalá tengan siempre una casa en les demás. Hasta aquí hemos transmitido desde Radionauta y nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.